La verdadera historia de Juan. Juan el apóstol y su madre, María Magdalena, tuvieron que emigrar. A lejanas tierras de España, a Mallorca pudieron llegar. En Pollensa encontraron un segundo hogar, que Cayetano dijo sin dudar. María Magdalena y su hijo Juan llegaron a Mallorca. Estuvieron más por Pollensa que por Palma. En el Calvario, en el puente romano tan singular, con el Puig de María, donde él contempló un cielo estrellado sin igual, allí, en aquellas alturas, escribió sus proféticos sueños que el Vaticano arregló, por nombre Apocalipsis, con cuatro jinetes pisoteando a la humanidad. Juan y su madre a gusto se sintieron en aquel hermoso lugar, porque vieron que era como la tierra que tuvieron que dejar. Con mucha emoción, Juan, a través de Cayetano, esto me contó. Sentí como si lo que él narraba era su experiencia vivida en aquel paradisíaco lugar. María Gilda, agosto 2007.